Pasión, pasión, pasión. Fuerza, fuerza, fuerza. Emoción y corazón son sinónimos de Rojo Púcará. Rojo Púcará. Aquí comienza el primer programa del Club Púcará. Solamente nosotros te damos la información precisa sobre el rugby y el hockey. Rojo Púcará. Carlos Osani te presenta Rojo Púcará. Comenzamos. La nueva generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa hasta la quien suena como flash el saltarín. Nuevamente estamos como todos los martes y jueves a partir de 19 horas en Rojo Púcará, más de 10 años acompañándote con toda la información, partidos, entrevistas, de todo, todo lo que quieras llevar. Ahora en cuarentena estamos dos veces por semana por la FM Premium Classic, www.fmpremium.com, y también en duples por Radio Argento, www.radioargento.com. Ahora le estamos dando entrevistas de hockey, de rugby, información institucional, pero no estoy solo acá, sino acá en los estudios que estamos acá, estoy yo, de las Premium Classic, sino del otro lado del teléfono, sin romper la cuarentena, como ya hace más de 70 días haciendo esto, Carlos Osani. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo te va, Marcelo? Yo, gracias a Dios, sé que hoy es jueves porque tengo que hacer el programa, porque la verdad que con estos 70 días ya no sé si es lunes, martes, miércoles, jueves, solamente el programa es lo que me mantiene informado de la fecha en que vivimos, porque si no, estoy en el horno, querido Marcelo. Compañero de 10 años, de ruta y de las mil batallas, eso es una frase hecha, ¿no? Mil batallas, nunca batallamos nada nosotros. ¿Cómo andás vos, Marcelo? ¿Cómo andás, Carlos? Bien, acá estamos, como siempre, acá en casa, tratando de disfrutar de lo que se puede, de buscar distintas maneras para pasar el tiempo, haciendo producción, con cuestiones de programa, colaborando con la parte de prensa del Club Púcará, con la radio, con un poco de todo, produciendo otros programas más, haciendo cositas, que es lo que nos mantiene entretenidos, poder estar compartiendo, por lo menos a la distancia, con vos acá en este programa, unas lindas entrevistas, como lo decimos, no me canso de decirlo, lo mejor creo que en programa, después de 10 años que estamos, más de 10 años que estamos al aire haciendo esto, me parece que es la mejor manera de disfrutar, sabiendo que el coronavirus sigue, que los casos están, que está complicado, ahora vienen los anuncios a ver qué es lo que pasa, decían que iba a estar cerrado, que Capital iba a estar abriendo un poco, y que y Provincia no, parece que algo también, es decir, vamos a ver qué pasa, lo importante, lo que se haga, sea conciencia para que no nos contagiemos más. Estamos en un momento de muchos contagios, casi 1000 contagiados por día, y no queremos que sature la salud de la nación y que toda la gente pueda ser atendida y que, bueno, aparezca una vacuna o algo para poder curarlo, que hay algo que está ocurriendo y casi creo que hay un porcentaje muy alto, que es algo que ya vemos que, no sé si es que no nos vamos a contagiar, pero sí sé que por lo menos han servido mucho, que es los plasmas. Hay mucha gente que le ha dado plasma, la gente que tuvo coronavirus ha donado, y sí, con sí, eso han curado muchas personas. La gran mayoría se curó en momentos muy críticos. Bueno, dentro de todo hay algo, por lo menos una esperanza, si pasa algo. Así que están pidiendo que mucha gente que fue contagiado, que la está bien, si, que pueda donar eso. El problema más grande, Marcelo, está surgiendo en los barrios más carenciados, ¿no? Y yo siempre digo, la carencia fundamental acá en este país que tenemos es la educación, porque han aprovechado muchos de estos lugares como que no tenían la obligación de ir a trabajar o no salir, para estar de vacaciones, para ir a jugar al fútbol, para estar en reuniones, y esos lugares son los que más se está notando ahora el contagio este del coronavirus. Y evidentemente el Gran Buenos Aires tiene un problemita muy, muy grande en este sentido. Ahora, ¿qué pasa? La gente del Gran Buenos Aires, en su mayoría, trabaja en la capital federal, que es la que aglutina la mayor cantidad de gente durante el día. Entonces, esos problemas... empieza una batalla capital-provincia, que no pueden entrar, que hay que controlar, y bueno, lamentablemente perdemos todos. Pero Marcelito, hoy tenemos un día internacional, vamos a contactarnos con José Palma, esperemos que salga todo bien, y le quiero agradecer a toda la gente que nos manda mensajes después de las transmisiones y demás, instándonos a seguir, felicitándonos, que es lo único que nosotros nos estamos llevando de todo esto, Marcelo, porque la alegría más grande que tenemos es cuando recibimos los mensajes. Hoy yo te reenvié uno de un amigo que nos mandó el mensaje, que dice que nosotros les estamos llevando los martes y jueves la información. No lo quiero nombrar ahora porque seguramente está escuchando y no quiero que se sienta incómodo. Pero Marcelo, si querés, haces la primera conexión y yo aprovecho para hacer unos avisitos a la gente que nos está apoyando. Dale, vemos para contactar con el primer entrevistado de hoy. Ok, Transporte Callejero, siempre transportando al rugby de Pucará. Los infantiles y juveniles viajan seguros y protegidos por Transporte Callejero. Les recordamos que Transporte Callejero tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No duden en consultarlos. Muchos años de servicio los avalan. Consulte al 11-5652-0307 u 11-6507-3740. También lo pueden hacer a transportekeijeiro@yahoo.com.ar. Keijeiro con Q y las dos veces con I latina. Cualquier cosita nos llaman a nosotros y les informamos cómo debe ser. Vivero Cansei, venta de plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. Están en Hipólito Yrigoyen 19.041 Longchamps, pero si usted no puede acercarse hasta ese lugar por producto de la cuarentena, no duden en llamar al 4233-0175 y le llevan a su domicilio todo lo que usted necesite. Posta Natural, un lugar maravilloso en la serranía tandilense, para ir a pasar unos días de ensueño, ni bien la cuarentena lo permita. Para cualquier información, usted puede ingresar www.postanatural.com.ar y ahí va a tener indicado todo lo que este lugar de maravilla le ofrece. Y no hay excusa, usted va a poder pagar tranquilamente las tarifas de este lugar, porque si llega a contraer alguna deuda, no hay ningún problema. Llama a Consultora Ciencias Tributarias, que es un estudio jurídico tributario especialista en deudas con organismos oficiales, fundamentalmente la AFIP, y por supuesto con organismos no oficiales. No deje de consultarlo, llamando al 4813-5869. Pan y Compañía, esa exquisita panadería, ahí nomás cerquita de Pucará, a Sopardo 446. Cuando nos vamos de los partidos, nos llevamos unos sándwiches, unas prepizzas, unas empanadas, algo exquisito de una panadería excepcional. Y también están en Goyena y 2 de Abril. Las pizzas de Omi, desde hoy a la noche usted puede llamar al 4214-6814 y le llevan a su domicilio las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Y el hockey de Pucará también necesita ser trasladado, y qué mejor que Turismo Enrique, sociedad de responsabilidad limitada, 30 años junto al hockey de Pucará. Para cualquier presupuesto que usted necesite, no dude en comunicarse con Turismo Enrique SRL@hotmail.com o al 4293-5836 o 4298-4409. Viajes, recepciones y charters a cualquier lugar del país con unidades excepcionales. Sí, seguidle, Marcelito. Bueno, tenemos la primera entrevistada del día de hoy, Carlos. Bueno, es un placer tener a Mercedes Albenque, más conocida por Meme Albenque. ¿Cómo estás, Meme? ¿Cómo anda todo por ahí? Hola, ¿cómo andan? Bien. ¿Todo bien vos? ¿Familia? ¿Todo bien? ¿Cómo están pasando esta cuarentena? Y ya queriendo salir, ya queriendo volver a la vida del club, los entrenamientos de noche, ya. Te bancás el frío, te bancás todo. Sí, ya se está haciendo un poquito monótono, sobre todo para ustedes que son jóvenes que están en actividad y que necesitan descargar esa energía que trae la juventud. Pero bueno, habrá que esperar un poco, lamentablemente las condiciones creo que no están dadas todavía, ¿no? Sí, seguro. Vamos a tener que esperar con paciencia. Igual, por suerte, hablando de plantel superior B, nos estamos juntando casi todos los días, casi todas las semanas por Zoom, haciendo juegos físicos. Así que el club siempre está presente. O sea, no, por supuesto. Eso lo estamos hablando con todas las chicas, todas las compañeras de ustedes que nos dicen que están siempre gracias a la tecnología que tenemos hoy. Yo a veces me pongo a pensar, y lo he hablado con algunas compañeras tuyas, ¿qué sería de esta cuarentena si no tuviéramos la tecnología que tenemos actualmente, no? Sí, totalmente. Sí, sí, yo creo que sería para, no sé, caminaríamos por las paredes, sobre todo ustedes, las que tienen en actividad, nosotros los grandes, ¡buah! Televisión y ya hacer un poquitito lo que nos entretenga, leer un libro. Nosotros lo que más extrañamos es no ver a los nietos chiquititos. Sí, sí, sí. Yo creo que Zoom, FaceTime y todo lo que tenga que ver con camaritas nos salvó. Sí, eso es cierto. Decime, ¿cuál es tu puesto en la cancha? ¿De qué jugás? Delantera. Ah, otra delantera. ¿Qué? ¿Cuántas delanteras que tiene este equipo, eh? Sí, no, o sea, es un equipo ofensivo totalmente. Muchas delanteras. Vos sabés que ustedes el año pasado lograron el ascenso a una división superior y este año, bueno, iban a tener un lindo campeonato porque iban a tener que esforzarse muchísimo porque van a estar en una categoría con un ritmo totalmente distinto, ¿no es cierto? Totalmente diferente, sí. Es más, la pretemporada la hicimos al pie de la letra, nos juntábamos todas las noches en el club a entrenar y esto de la cuarentena fue como un cachetazo, bueno, para todos. Sí, sí, ha sido un cachetazo para todos y sobre todo para el deporte. Yo opino que va a ser muy difícil que este año se llegue a hacer un campeonato normal. Yo calculo que la asociación hará jugar unos partidos, que no haya descenso ni ascenso, y a mí me parece que como experiencia al plantel de ustedes les vendría bien, porque estarían jugando en una división superior a un ritmo distinto y sin la obligación de tener que ganar o perder. Sí, sí, sí. Yo no creo que se haga el torneo y que se defina un ascenso o un descenso, encima con el poco tiempo que queda en el año. Sabiendo que a nosotros nos costó tanto lograr el ascenso, porque también en el 2018 se nos fue ahí de las manos, así que no creo que se juegue el torneo de la asociación. Sí, por ahí se podrá hacer algún torneo interno o algo por el estilo para seguir estando en forma, pero el otro día hablaba con mis compañeras que creemos que va a ser una gran pretemporada para prepararnos para el 2021. Exacto, sí, sí, sí, tenés toda la razón del mundo. Yo por eso digo que sería lindo que por lo menos tuviéramos la posibilidad, agosto, septiembre, no sé cuándo pueda ser, de por lo menos hacer una rueda jugando en la categoría donde ustedes han ascendido y que les sirva como experiencia para el 2021. Como decís vos, una muy buena pretemporada. Sí, totalmente, sí, eso sería ideal, sí. Bueno, mira, yo te voy a pasar con Marcelo Mitrano, que Marcelo Mitrano va a hacer una de esas preguntitas para que la gente conozca un poquitito más de vos, tu trayectoria en el club y demás, y después volvemos a charlar un ratito. Dale. Bueno, Marcelo, es la entrevistada toda tuya. Dale. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, ¿todo bien y vos? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, como decía Carlos, más que nada queremos hacer conocer en este momento que tenemos dos veces por semana, estamos tratando de sacar a los mayores a jugadores, a entrenadores, a jugadores de rugby, de hockey, todo lo que incluye al club, para contar también, para que la gente también que nos está escuchando, para que nos conozca, sabemos que nos conocemos entre todos, la gran mayoría, pero para empezar a hablar un poco cómo fue todo. Por eso una de las preguntas que suelo hacer yo es, por ejemplo, ¿cuánto hace que estás en el club? ¿Cómo llegaste a esta pasión, a esta pasión de hockey? ¿Cómo fue tus inicios? Yo estoy hace 11 años en el club. Entré por una amiga. La verdad es que a mí antes de muy, muy, muy, muy, muy chiquita, el deporte hockey no me gustaba. Es más, lo detestaba, lo odiaba. Y creo que ir al club y el primer año que me hice un grupo divino, era re chiquita, me hizo querer el deporte y nada, chocha. Desde que estoy en el club, desde hace 11 años, chocha con el club, con el deporte, con todo. Y referente a, en todos estos años, cuando empezaste a iniciar a jugar con las chicas y empezaste a mirar otros partidos, otros compañeros, otras líneas superiores, ¿quién tenías vos de referente o referente respecto a lo deportivo en el hockey del club? Sí, mis referentes siempre fueron mis entrenadoras, siempre. Las admiraba siempre. ¿Cuál, una especial, por ejemplo? y una especial fue Sophie McKenzie. Sophie McKenzie, fue lo más de lo más. Perdóname, te digo Marcelo, porque Sophie McKenzie fue una jugadora, una defensora excepcional y fue defensora de las Leonas. Y después emigró a Estados Unidos, se casó y emigró a Estados Unidos y actualmente está viviendo en Estados Unidos. Tuvo un paso hace un par de añitos por Pucará. Estuvo hace poco en un Zoom, ¿no es cierto?, con ustedes. Sí, estuvo en el Zoom, pero ella está viviendo en Estados Unidos. Sí. Seguimos, yo lo estuve viendo, que estaba mi hija Agustina viendo y me enganché un ratito para escucharla. Referente a todo este tiempo que estuviste en el club, a ver si me podés contar, ¿cuál fue, en qué momento destacás como que el de más felicidad, el de más alegría que viviste? ¿Y qué momento el que más te dolió, el que más te sentiste mal, a partir de decir, hasta ahora? Y creo que la mayor alegría que viví en el club fue el año pasado. El año pasado con el ascenso. O sea, tengo 20 años, no pude llegar a poner el ascenso de la en el 2014, no lo viví mucho, pero el ascenso del año pasado fue una de las cosas más lindas que me pasó en la vida. Creo que fue eso, el ascenso. Y las peores, y creo que fue el 2018, que fue el no ascenso, estuvimos ahí y también se nos fue de las manos. Era un partido que teníamos que ganar o empatar y lo terminamos perdiendo injustamente pero lo terminamos perdiendo. Respecto a un partido, por ejemplo, a ver si me podés decir, sos delantera, así que seguramente has hecho goles. ¿Qué gol te acordás más que vos hiciste como que para vos fue el mejor? ¿Y qué partido en conjunto fue el más importante para vos? El partido más importante claramente fue el del año pasado contra Ferro, que definíamos si ascendíamos o no. Y además de ganar y de ascender, fue un partido increíble, increíble. Lo jugamos bien, fue limpio. Es más, los entrenadores del equipo contrario de Ferro vinieron, nos felicitaron, nos dijeron que jugamos como un equipo tendría que ascender. Así que, ese fue el mejor partido. Y después de goles... Sí, fue en el 2018, teníamos que también o ganar o empatar, jugábamos en ACOAG y creo que íbamos perdiendo 1-0, no me acuerdo, 2-0, y metí los goles para empatar y también fue buenísimo, O sea, fue increíble. Y referente a tus tareas fuera del club, ¿cómo haces para divertir tus tiempos en el club o en tu estudio o trabajo? Sí. La verdad que se me hace bastante difícil porque estos últimos 3 años prioricé mucho el club delante de todo y dejé más de lado el estudio y esas cosas, pero bueno, nada, o sea, trato de hacerme el tiempo para estudiar, porque generalmente a la facultad voy a la mañana, entonces como que no se engancha mucho con el club, y a la tarde trato de meterla al estudio para después a la noche ya está. Perdóname, ¿qué estudias, Meme? Bioquímica, en la UBA. Ah, muy bien, muy bien. Y referente... Diga, Marcelo. ¿Sí? ¿Vos querés decir algo? No, quería saber qué estudiaba nada más. Tata. Referente a la al hockey, lógicamente son muy chicas, tenés muchísimos años para jugar, pero una de las preguntas que te quería hacer es, ¿tenés pensado, por ejemplo, algún día, cuando dejes jugar por X motivo, seguir con la institución, trabajando, cumpliendo alguna actividad dentro del hockey? Sí, yo creo que siempre voy a querer estar ligada al club y ya sea, no sé, ayudando con las más chiquitas o dando una mano en la comisión o en donde haya un lugar, sé que voy a estar porque tengo un amor al club increíble. No sé si trabajando porque también sé que se estudia para eso y vas a tener que hacer análisis. ¿Cómo? Que vas a tener que hacer algunos análisis, que estudias bioquímica, vas a tener que dedicarte a eso. Sí, pues me va a ser medio complicado. Referente a tus compañeras, ¿con quién mejor te llevas en la cancha o te asocias mejor para tu juego? Con mis compañeras, y me llevo una cuestión de juego mucho, te digo yo, ¿no? Por otra cuestión, por un juego. Sí, que... sí. Me entiendo mucho con Janina Razo, con Pili Sid, con Carla Lucioni, con Sofía Coviela, que las tengo ahí, que son también delanteras barra volantes, y con ellas me entiendo mucho. Y mi última pregunta, a ver si me la podés definir, me la resumís. ¿Qué es para vos el Club Pucará? Y el Club Pucará es, no sé, es lo mejor que me pasó, la verdad. O sea, te dejó sin palabras, ¿viste, bebé? ¿Cómo? Te dejó sin palabras, digo. No, me dejó sin palabras. Yo creo que muchos del club dicen que Pucará es su segunda casa y literalmente es así, porque tenés a tus amigos que comparten tu misma pasión, es todo el club, es todo, y el que lo vive así es increíble. Sí. Bárbaro, muchas gracias. No, bueno, por favor, gracias. Meme, sí, la verdad que fue muy lindo escucharte todo lo que dijiste, así que perdíamos 2-0 y con 2 goles tuyos logramos el empate. Eso también, no, son cosas que verdaderamente te enorgullecen a vos y uno nunca se olvida. Siempre uno que ha tenido alguna actuación así la recuerda. Y bueno, fue lindo también escucharte las cuando te preguntó qué es el club y te quedas sin palabras, es porque uno no encuentra para expresar todo lo que quiere a este club, ¿no? Sí. Fíjate, nosotros con Marcelo hace 10 años que estamos atrás dando información, esto, y ¿sabés cuáles son los réditos más lindos que tenemos? Que la gente nos escuche, que nos agradezca que les llevamos información y demás. Sí. Así que, sí. y también que la llamemos a ustedes y que me digan, sí, quiero estar, bueno, eso no llena el corazón, te lo digo Así que en estas palabras te estoy agradeciendo anticipadamente que nos has brindado unos minutos para hablar con nosotros, así como fuiste vos con todas las chicas que lo hicieron, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo les quiero agradecer a ustedes, porque la verdad el laburo que están haciendo en la radio es increíble, y se ve que todos los del club los están escuchando, porque yo hablo con mis amigas del plantel y les encanta, así que nada, están haciendo un laburazo y suma mucho al club. Lo que nosotros queremos hacer fundamentalmente es que ustedes participen, que la gente sepa lo que ustedes sienten por el club, que es muy importante, lo que han hecho, lo que nos han dicho las chicas de hockey, la verdad que nos ha hecho temblar un poco, lo que sienten, el grado de pertenencia que sienten por el club. Y bueno, por eso nosotros sacamos también a las chicas y a referentes, hemos hablado con Alejandra Palma, y el próximo martes ya tengo comprometida a Concepción Rosales, que es una luchadora de hockey. Sí, yo te digo la verdad, le tengo un cariño y una admiración a lo que hace Conce, que es impresionante. Y me alegré, pero por supuesto me alegré, el otro día me dijo Alejandra Palma que volvió este año a trabajar, y bueno, es una alegría tremenda. Meme, te mando un abrazo muy grande, espero dártelo personalmente cuando Dios nos permita vernos en el club. Beso a toda tu familia y gracias por estar. Beso enorme. Beso. Chao, linda, gracias por todo, muy amable. Marcelito, Carlos, vamos a hacer... Quería decirte, sí, porque justo se me ocurrió ahora, porque escuchamos, pasan los programas. Si alguno escucha, parece que fuera un monólogo respecto a las preguntas, que son siempre las mismas. Pero bueno, bien. Uno, de mi parte, las preguntas yo las hago por una cuestión de para conocer a la gente y también para ver lo que siente. Y algo que hay que destacar, que pasando cosas buenas, malas, críticas del club o no, hay algo que no podemos discutir, y hay algo que te engancha, que engancha algo, que es respecto que cuando vos le preguntás, que es una palabra que para mí la frase que termina cada entrevista, es que es para cada uno que es el Club Pucará, se emociona, no tiene como Mercedes, que no tenía palabras, por eso, que es todo, es su vida, es parte de su vida. No hay nadie que haya dicho, no, sí, el Club Pucará, así en algo lo dijera. No, es, por supuesto, es, la chica de hockey es algo ha sido terrible. Algo se hizo siempre bien históricamente en el club. Porque sí, si no, el sentido de pertenencia, porque todos tienen un sentido de pertenencia y sentido de amor. Marce, no sé si será. Dale, que nos está esperando Josi de Uruguay, tengo un mensajito ya, ¿eh? Dale, ahora. Mientras tanto, vos me interrumpís, yo hago unas propagandas. Transporte Callejero, siempre transportando al rugby de Pucará. Desde hace años que Transporte Callejero va acompañando y trasladando los equipos infantiles y juveniles de Pucará y también los planteles superiores cuando así fuera menester. Para cualquier información, transportequejero@yahoo.com.ar, y les anticipamos que Transporte Callejero tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No dude en consultarlo, muchos años de servicio los avalan. Para consultas al 11-5652-0307 u 11-6507-3740, por supuesto, el mail que les mandamos también. Vivero Cansei, venta de plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. Está en Hipólito Yrigoyen 19.041 Longchamps. Si usted no puede asistir, producto de esta pandemia y bendita cuarentena, llama al 423-0175 y ellos le llevan a su domicilio todo lo que usted necesite de este excepcional vivero. Y después de que usted arregle su jardín, se va a descansar unos días a Posta Natural, ese resort y spa exquisito en la serranía tandilense. Cualquier información que usted quiera saber de este maravilloso lugar, ingrese en www.postanatural.com.ar y ahí va a tener indicado todo lo que le ofrece este lugar maravilloso. Recuerde, si usted reserva ahora su comodidad para cuando pueda concurrir después de la cuarentena, importante descuento en sus tarifas. consultora Ciencias Tributarias, las que nos va a permitir viajar a cualquier lado, porque las deudas que contraigamos en estos momentos económicos difíciles las van a solucionar ellos. Llamando al 4813-5869 va a tener solución a cualquier deuda que usted tenga, fundamentalmente con la FIP. Pan y Compañía, esa exquisita panadería de Sopardo 446, muy cerquita de Pucará, y su sucursal de Goyena y 2 de Abril. Masas, postres, tortas, sándwiches, prepizzas, empanadas, facturas. Recuerden, la docena de facturas para ellos son 14 unidades. Y desde hoy hasta el domingo no se cocina en la zona de Adrogué y su influencia, porque llamamos al 4214-6814, y Omi nos lleva las más ricas pizzas hechas en horno de barro y también unas ricas fainas. Turismo Enrique, sociedad de responsabilidad limitada, 30 años junto al hockey de Pucará, transportando a sus equipos a los destinos que tengan que jugar de visitante. Para cualquier información, llame al 4293-5836 o 4298-4409. Viajes, recepciones y charters a cualquier lugar del país. Carlos, sí, decimos, hola. Marcelo. Ya estamos comunicados. Bueno, del otro lado del Río de la Plata, Josi Palma. ¿Cómo estás, Josi? Hola, ¿cómo te va, Carlos? ¿Cómo andan bien, ustedes? Bien, bien, Josi. Vos sabés qué alegría tenerte del otro lado del teléfono, estar comunicados con vos, una figura que cuando le dije a la gente que me iba a comunicar con Josi, uy, qué bien, estaban todos recontentos. Bueno, yo también muy contento. Yo también muy contento. Bueno, vos sabés que estuvimos con, mirá, ya estuvimos con tu hijo Diego, estuvimos con tu hermana Alejandra, y ahora nos faltabas vos, otra de las figuras importantísimas de Pucará. ¿Cómo estás llevando la cuarentena por ahí por Uruguay, Josi? Mira, por acá realmente está todo muy bien. Gracias a Dios, es un país con que tiene bastante poca densidad de población, entonces, y con gente le han propuesto una cuarentena bastante con libertad, y la gente respondió muy bien, con mucho cuidado, el gobierno y la parte del Ministerio de Salud trabajando muy, muy bien y mandando, viste, con todo muy controlado, así que estamos todos muy bien. Ahora ya están empezando en una semana los colegios, así que muy bien todos. Por suerte, dentro de lo que es la cosa, por supuesto, mucha gente muy complicada, como en todo el mundo, ¿no? Con temas de trabajo, pandemia, problemas de todo tipo que no vale la pena comentar ahora, pero sí, por supuesto. Pero en general somos unos tocados por la varita mágica de este lado del charco. Sí, yo creo fundamentalmente, por las veces que he estado en Uruguay, que un país que visito, no te voy a decir asiduamente, pero he ido bastante, hay una diferente educación en el pueblo uruguayo al nuestro. Acá, viste, cualquiera quiere decir cualquier cosa, no le dieron mucha importancia a esta cuarentena. Pasadas por canchitas de fútbol, estaban todos jugando al fútbol, sobre todo en barrios carenciados, y ahora es donde están apareciendo los problemas acá. Sí, bueno, son cosas, viste, digamos, son temas de que ya vienen arrastrándose durante muchos años. Por supuesto es muy difícil generalizar, pero bueno, cuando no hay una institucionalidad, un control, un control bien desde un punto de vista sano, ¿no? Pero exacto, con reglas claras y que se tengan que cumplir, cuando es lugar de nadie, es muy difícil, cuando no se marcan las líneas muy muy claras de lo que se debe hacer, y se dejan siempre saltar vallas, la gente en definitiva no termina comprometiéndose, ¿no? Sí, sí, fundamentalmente pasa por eso, pero qué sé yo, acá nosotros la inconducta nuestra es en todos los órdenes. Yo, por ejemplo, a ver, empezó la cuarentena, teníamos el dólar 80 pesos, y yo no sé por qué ahora está 120. O sea, las especulaciones en este país están a la orden del día. Yo quisiera saber ayer, si en Uruguay hubo una diferencia tan grande. Son temas muy complejos como para, para hablarlo, pero y tampoco la tengo clara yo, no te preocupes, ¿eh? No es necesario tenerla clara. No, ya sé, por eso, ¿viste? Pero hay cosas que nosotros muchas veces no entendemos. Y bueno, vos sabés cómo es, acá el rugby nos ha... El tema que nos une, que es el rugby, no sabemos cuándo se volverá a jugar, si se vuelve a jugar, porque acá la situación viene un poquito para largo. Pero yo como siempre digo, ¿no? Lo importante es que estemos todos, que cuando esto se abra nos volvamos a encontrar todos. Así que bueno, esperemos por lo menos eso. Y sí, allá creo que... siempre hay cosas lindas que pasan. A pesar de eso, yo veo que hay mucha gente de Pucará ahí ayudando, cocinando para comedores. Sí. Muchos exjugadores, creo que las mujeres, estas chicas también por otros lados. Hay todo un movimiento que también hace mucho del club, ¿no? Por supuesto, esto la gente de rugby siempre ha respondido. En otros momentos que no ha habido así este tipo de pandemia ni nada, Pucará siempre ha hecho, ha juntado ropa, ha llevado a lugares carenciados, y ahora hay un grupo muy grande de jugadores, exjugadores y dirigentes que están haciendo todos los domingos, se están juntando y dándole de comer a gente que está en una situación un poquitito peor que la que podemos estar nosotros, ¿no? Seguro, es una gran forma de hacer un gran tercer tiempo. Sí, y fundamentalmente yo siempre digo, mira, a veces la gente quiere hacer donaciones de dinero, eso, le digo, no hagan donaciones de dinero, vayan y denle de comer a alguien, lleven una ropa a alguien para que sea directo. Y es así donde verdaderamente se ve la buena acción de la gente. Y Pucará lo está haciendo. Sin duda. José, mira, yo te voy a pasar con Marcelo Mitrano, después okay. Vamos a volver a seguir hablando. Marcelo, okay. Te va a hacer unas preguntas de las que él quiere hacer, siempre relacionadas con el rugby y demás, porque hay mucha gente joven que no te ha visto jugar, no ha tenido la suerte. Yo he tenido la suerte de verte jugar y inclusive compartir una gira Bahía Blanca con vos, así que tuve la suerte de verte jugar. Y quiero que los chicos jóvenes sepan de una figura como vos, cuáles fueron sus antecedentes. Te doy con Marcelo. Bueno, gracias. Hola, muy buenas tardes, un gusto. ¿Cómo dice va, Marcelo, Carlos? ¿Cómo andas vos? Gracias. queremos más o menos contar y que los socios, los hinchas de Pucará, puedan conocer un poco a todos. Y esta es una manera, y una de las preguntas que es... Es los inicios respecto a esta pasión del rugby, ¿cómo fue, cuándo fue, cómo llegó al club? Yo tuve un padre que jugaba en el SIC, y que jugaba en el SIC cuando el SIC estaba en segunda, y el deporte del rugby ya lo conocía, gracias a Dios. Y después tuve un primo que es bastante más grande que yo, que tiene como 10 años más que yo, que jugaba en la primera de Newman, y bueno, nos llevó a verlo de Pucará contra Newman, a mí, a mi hermano, y empecé a ver el rugby. Ya empezamos ahí a tener la pelota ovalada, ya teníamos la pelota ovalada un poquito antes en casa, pero ahí ya en Pucará nosotros íbamos mucho al club tenis de Adrogué, y bueno, y a partir de que empezamos a ir ahí al club, nos empezó a encantar el deporte, y así empezamos, ¿no? Con la recepción de Toto Domínguez, de Bonfante, que eran unos entrenadores infantiles que nos recibían con un amor increíble. Y ahí enganché yo mucho con eso, ¿no? respecto a cuando uno empezó a ver, cuando era chico empezó a jugar, ¿qué referente tenías en el club o en el rugby que miraba a uno? Mira, para ser honesto, no tenía referentes. Empecé en el club ya a jugar y a divertirme, a aprender jugando, a aprender a tener, teniendo muchos amigos ahí, a disfrutar de ellos, y mis referentes eran los padres de mis amigos, que me enseñaban cosas, cuando nos llevaban, nos marcaron, a mí me marcaron muchas cosas, pero son referentes que no era que miraba a eso, quiero ser, eran referentes que me cuidaban, me enseñaban, mis entrenadores, charlas con mis amigos, tenía amigos que, me hice muchos amigos que también eran mis referentes, mi hermano, un gran referente, que miraba mucho, y que también jugaba muy bien al rugby además, y como persona un campeón, y después, todos los entrenadores que tuve fueron referentes, jugadores, capitanes, tuve de entrenadores a Guille Alonso, a Cachi Carbone, a Néstor, a Joe, a los padres que tuve, así que nos acompañaron mucho, a Cambón, a Carlos Soto, al padre de Fernando Herman, hay infinitos referentes. Ahora, como jugadores, iba a la cancha o miraba partidos y me gustaban cómo jugaban, pero no tenía así uno especial. Me queda en la cabeza eso, Aitor Otaño como un gran jugador, Néstor, digamos, pero veía los equipos, veía cómo jugaban, veía las ganas que ponían, eso era mi referencia, ¿no? Y respecto a los momentos que viviste en el club, ¿cuál fue el momento de más alegría, el que más disfrutaste, y cuál fue el momento más doloroso? Momentos de alegría en el club, millones. desde que llegué, jugar, tocatas con mis amigos que fueron de ahí desde siempre, con el Chino, Schroeder, con Gabriel Cruz, con Fernando Tocarepa, con Pablo Estrada, que ahora está en España. Un montón, de Diego Ordosia, Chato Montes, no quiero ni nombrarlos, pero amigos que me hice ahí, alegrías, porque vivíamos el club todo el día, era nuestra casa, cuando éramos chicos, y también cuando fuimos creciendo, alegrías jugando cuando jugábamos, un equipo que me gusta mucho es el de la, me quedó así como un gran año, que fue el de la Quinta, que nos entrenó Guillermito Alonso, que salimos subcampeones, que fue un año lleno de cosas lindas, pero todo fue alegría en el club, porque todo fue para mí, el juego lo disfrutaba, mis amigos lo disfrutaba, era donde yo podía hacer lo que era, sin muchas... y de este lugar, en momentos tristes, no recuerdo nada así. Cuando Pucará se fue a segunda, tengo la imagen cuando perdimos en Cuba, que yo no estaba jugando, ahí estaba, yo empecé a jugar recién el año siguiente, en primera, ¿no? Que me acuerdo que ese fue un día que doloroso. Después lo sufro al club, si querés, mucho cuando pierde, pero son esos sufrimientos que es muy pasajeros, ¿no? Pero no recuerdo en este momento tristeza, solo alegría, ¿viste? También cuando en un momento pensé que no iba a poder, tenía mucha, tampoco quiero pecar de soberbio, pero jugaba bien, me iba bien, tenía, veía que podía llegar lejos y me empecé a desgarrar, y ese fue un momento mío de cierta incertidumbre, y por suerte tuve ahí a Javier Ventós, que era el entrenador de la primera, y bueno, y que me encontró la vuelta para poder mejorar toda la parte mía muscular, y que me permitió después tener una carrera en el rugby, que bueno, con la cual seguí creciendo y juntando amigos y conociendo muchos lugares y mucha gente de otros clubes también, ¿no? Marcelo, te digo algo, fue sí. Uno de los grandes Pumas, José. Sí. Lo he leído un poco, sí. Pero hablando de todos estos momentos, si me puedes decir un momento destacado referente a un partido inolvidable que tenés grabado y algún try también inolvidable en tu carrera. Eso seguro no tenés leído, que yo no me acuerdo de muchas cosas. Tendría que poner al lado mío al Chino Schroeder, por ejemplo, para que me... Un partido que vos, que se te ocurra o te acuerdes en tu memoria, partido, ¿qué partido? Hay partidos que ni me acuerdo que jugué. Pero mirá, yo me acuerdo de algunos que estábamos peleando, digamos, tuve una época de la primera donde peleamos muchos descensos, digamos, vi cuando era chico mucho a Tucará y peleando terceros puestos con su gran pack, la bajadita, etcétera, que estuvo muchas veces cerca de segundos, terceros puestos, pero a mí me tocó jugar una época donde sufrimos un poco el cuco del descenso, con grandes amigos, equipo y todo, pero lo sufrimos, y me acuerdo así un partido muy lindo de haber jugado contra Hindú, que jugamos en la cancha de Liceo Naval, creo, por ahí, al lado de Cuba, jugué muy bien, y que el equipo ganó y zafábamos del descenso. Eso fue un... No me acuerdo mucho más que eso, pero me acuerdo de haber tenido un gran partido ahí. Y después un triunfo contra el SIC en Pucará, que también me acuerdo que ganamos cuando el SIC era un gran equipo. Pero esos, digamos, pues jugadas, no tengo una jugada que digas así definitoria o qué linda esta jugada, lo que hice. Referente a lo que es Club Pucará, ¿qué es lo que más anhelás que le pase al club? ¿Qué es lo que más? ¿Qué le pase, que anhelás? Sí. ¿Qué anhelás para el club? ¿Lo que más quiero? Sí. Exacto. Lo que más quiero para el club es que no deje de ser una cuna de educación, que tenga, bueno, que genere muchos valores importantes como los que puede tener el rugby, que es respeto, trabajo en equipo, que tenga que ver mucho con el sacrificio, el sacrificio no por el sacrificio mismo, ¿no?, sino la capacidad de caerse y levantarte, que transmita valores, que transmita la importancia de la amistad, la importancia del aprender jugando, y después que tengamos un club que sepa para dónde va, con buenos líderes, hay gente que trabaja y siempre la respeto y me encanta. Y creo que hay siempre mucho por mejorar. Lo que anhelo es que salga campeón, pero que salga campeón con toda la base fundamental de lo que tiene que ser. Claro. Para mí un club, ¿no? Claro. Un club donde sea abierto, socialmente abierto como es, diverso, donde hay gente de todo tipo y clase social, donde se pueda vivir y estar como en tu casa, en familia, Y bueno, y compartir y generar comunidad, ¿no? Generar comunidad, que es lo más lindo para el ser humano desde mi punto de vista, ¿no? Y mi última pregunta, si me la podés resumir de alguna manera, ¿qué es para vos el Club Pucará? Resumido, para mí es una gran parte de mi vida, y el club en sí es una parte de, digamos, es un todo repleto de muchos josis, si querés, de jus y palmas. El Club Pucará es una comunidad inmensa de los que ya pasaron y no están más, si están en el cielo. Es historia, es el presente de toda la gente que está fuera siguiéndolo, es una comunidad y es un lugar donde que cada uno que, o por lo menos a mí me pase, y siento que a muchos también le pasa, es que es parte mío, ya es parte de mi vida, no lo puedo sacar más de mí, o sea, que lo que le pasa al club me pasa a mí. Y bueno, es eso, ahí aprendí todo, aprendí mucho, hice mis mejores amigos, grandes amigos, me casé con la hermana de un amigo, tuve la familia también a partir de ahí, fueron mis hijos a jugar ahí, mis hijas, mis hermanos, mis hermanas, no sé, es una... Es un lugar donde brinda oportunidades y a la gente y para poder desarrollarse, y bueno, eso es el Club Pucará para mí. Muchas gracias. Bueno, no, gracias, sí, a vos, Marcelo. Fue muy lindo escucharte, y yo tengo que agregar algo. Espero que nadie se moleste, pero yo creo que el Club Pucará hizo un clic muy grande a partir de tu presidencia. Y los que vinieron atrás tuyos siguieron con la línea que vos trazaste. Y por eso el club, desde que vos fuiste presidente, tuvo un crecimiento totalmente abismal. Fue perfecto lo que ha crecido, los valores como se interpretaron, que fue mucho de lo que dijiste vos, ¿no es cierto?, lo que vos pretendías. Así que bueno, esto te lo digo acá personalmente y oficialmente para que lo escuche toda la gente. Hubo un clic muy grande hizo el club a partir de tu presidencia. Puede ser que ya me lo han dicho algunos. Creo que todas las cosas me tocó estar en un momento justo y como para que tuvimos, los que estuvieron ahí conmigo, estuvimos laburando juntos, digamos, ¿no? Primero que yo estaba como presidente y éramos un bloque de amigos, pero los que estuvimos ahí sabemos que tuvimos mucha suerte, estuvimos tocados por la varita mágica en ese momento. Lo que nos permitió hacer muchas cosas y también es importante todo lo que vino antes, ¿no? Digamos, a mí y a los que estuvimos nos enseñaron muchas cosas y nos acompañaron y nos apoyaron, el Lobo Ramírez, bueno, cuando estaba Memo Casanova, es un aprendizaje, y digamos, yo creo que pasa por, me tocó ahí la presidencia y todos dicen sí, a partir de ahí, bueno, pero ya antes se venía trabajando mucho, se vino trabajando desde siempre, pero ya lo que pasó conmigo era parte de la visión de otros, ¿no? Yo no caí ahí en forma espontánea, sino que hubo gente que trazaste una línea. Hubo gente que quiso que fue que con la que estuvo trabajando para poder llegar a eso, ¿no? Exacto, sí, pero vos trazaste una línea que, gracias a Dios, lo debo decir, los que te vinieron, los que siguieron, los que te tomaron la posta tuya cuando vos tuviste que, lamentablemente por cuestiones profesionales, ir a Uruguay, siguieron con esa línea y bueno, así fue como el club se ha engrandecido. Y lo que ha sido vos como jugador, bueno, hay gente que en el club reconoce que ha sido uno de las grandes figuras, hablando de los tres cuartos, porque también tenemos a Héctor Otaño, que dicen que no hubo otro como José Palma. Y yo te conté una anécdota. Hay miles ¿eh? Mejores, pero bueno. No, pero... Cada uno tiene lo suyo. Que yo una vez... Carlos. ¿Cómo? Cada uno tiene lo suyo. Sí, no, pero... Yo te lo conté una vez a vos, pero no sé si te acordarás. Yo soy de Bahía Blanca y Bahía Blanca, mi club esportivo, tenía mucha relación con el CASI. Es más, en el día de hoy tienen un convenio de reciprocidad. Y cuando veníamos de Bahía Blanca a ver partidos, íbamos a ver al CASI. Y yo un día voy a ver al CASI, como siempre me gusta ir temprano al club, llegué temprano al CASI, y en la cancha número 2 estaba un partido de divisiones juveniles. Entonces me fui a ver, jugaba CASI contra Pucará. Creo que era una quinta división. Y había un rubiecito que cada vez que agarraba la pelota por parte de Pucará, era terrible, que no lo podía parar. Y yo que estaba ahí al lado de la cancha, le pregunto a uno de los auxiliares de Pucará, no sé si era el entrenador o qué, uno alto que estaba con una campera marrón, nunca me voy a olvidar. Digo, ¿quién es ese chico que corre? Y me dijo, acuérdese de ese apellido, Palma. Y yo dije, no me voy a olvidar más de ese apellido. Y él me empezó a relacionar con Palma de aquí y Palma de allá. Y yo era, porque en Bahía Blanca siempre que decíamos estábamos todos palmados, ¿no? Bueno, así que fíjate vos, yo viniendo, eras vos jugando en quinta división, ya estabas en un nivel que los entrenadores decían, acuérdense con ese apellido, y mira cómo será que fuiste hasta etapa de la revista Rugby Ball, si mal no recuerdo, ¿no? Así es, sí. Ah, ¿viste? O sea que cuando dicen que José Palma ha sido uno de los grandes valores que no le podía, yo escuché una vez a Cachito Minassi que dijo que nadie podía llegarte a los talones, era cierto. Y bueno, quería tener el honor de escucharte, de brindarte este pequeño homenaje de nuestra parte, decirte que cuando me dijiste que tenía que decir cuando transmitía los partidos en qué posición estaba, lo vengo diciendo, siempre me acuerdo de vos. No, lo tomé, no sé si me habrás escuchado, y ahora digo, estamos en la 10 de acá, estamos en la 22. Sí, ahora puedo escuchar un partido y saber en qué lugar de la cancha está. ¿Eh? ¿Viste? Ahora sabés en qué parte de la cancha está. La otra vez se lo juro conmigo, porque atacaba a Pucará, ¿no? Y yo digo, pelota, estoy atacando al Preno, ¿no? Está ahí de Cuba, porque nos interceptaron una pelota. Me dice, venís relatando que ataca a Pucará y trae de Cuba. Y sí, interceptaron la pelota, ¿qué quiere que diga? Bueno, José, te digo muchísimas gracias por esto que nos has brindado, por lo que nos has contado, por atenderme, por atendernos, ¿verdad? Y lo mejor para vos, espero verte pronto por Pucará, una vez que esta pandemia pase. Un abrazo a tu señora, que también tengo el gusto de conocerla. Y bueno, lo mejor para vos, José, y nuevamente gracias. Te dejo para digas tus últimas palabras. Muchísimas gracias muchísimas gracias a vos y a Marcelo por invitarme a hablar. Realmente, bueno, muy lindo. Y bueno, hablar del club siempre es lindo. Ojalá que pronto podamos vernos allá en el club y disfrutarlo. Así que bueno, el agradecimiento es mío, y como vos decís, brindo por esto, brindo por el rugby. Y bueno, un brindis importante por el rojo. Bueno, José, fue un honor hablar con vos, y sabes todo lo que te aprecio, y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Fuerte abrazo a todos. Chao, chao. Bueno, Marcelo, uno de las grandes figuras, yo te digo que Pucará ha tenido grandes figuras, muchísimas, el caso de José, el caso de Otaño, Pascual, el Flaco Rimas, al cual me gustaría también que un día lo llamáramos a Francia, pero vamos a tratar de hacer los contactos. Marcelito, si te parece bien, hago el aviso de la gente que nos apoya. Dale, y cerramos. Te dejo la sí, que todo muy lindo, vos. Carlos, como siempre. Bueno, Marcelito, un abrazo grande. Transporte Callejero, siempre transportando al rugby de Pucará. transportequejero@yahoo.com.ar para cualquier presupuesto que usted quiera pedir para viajes a cualquier punto del país. Transporte Callejero tiene disponibles vehículos habilitados para traslado personal bajo las normas vigentes. No dude en consultarlos. También lo puede hacer no solamente al mail, sino al 11-5652-0307 u 11-6507-3740. Vivero Cansei, venta de plantas, flores y mantenimiento de parques y jardines. Han empezado en esta cuarentena la venta telefónica llamando al 4233-0175. Le llevan a su domicilio todo lo que usted necesite. Posta Natural es el lugar maravilloso en la serranía tandilense. Recuerde que si usted reserva ahora para después de la cuarentena va a tener importantísimos descuentos en sus tarifas. Para cualquier información, www.postanatural.com.ar. Consultora Ciencia Tributaria, las que nos va a permitir viajar a cualquier lado porque las deudas las van a solucionar ellos. Llame al 4813-5869. Pari Compañías, exquisita panadería, ahí nomás, cerquita de Pucará, a Sopardo 446 o su otro local en Goyena y 2 de abril. Por supuesto que hoy, señora, usted no tiene que cocinar, llama al 4214-6814 y Omi le lleva las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Turismo Enrique, 30 años junto al hockey de Pucará, llevando a su destino a las chicas a donde tengan que ir a jugar. Turismo Enrique, srl@hotmail.com. O llame al 4293-5836 o 4298-4409. Señoras, señores, esto ha sido todo por hoy de Rojo Pucará.